Martes 6 de febrero. El culto que me dan está vacío. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: Si uno le dice al padre o a la madre: Los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio que nos presenta la liturgia en el día de hoy es actual. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad como cristianos y a revisar honestamente nuestra vida ante un precepto fundamental. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Por tanto, la escena nos introduce de lleno en la profundidad de lo que significa el ser discípulos del Nazareno, guardando los mandatos que vienen de parte de Dios. Con la figura de los fariseos y con esa controversia con Jesús, se pone de relieve el planteamiento erróneo al que pueden llegar las actitudes y criterios humanos. Un culto vacío. Dicho de otro modo, la religión a la carta, que nos lleva a calmar la conciencia, pero que no nos compromete en una vida de coherencia, fidelidad y entrega con el proyecto del reino de Dios. Los fariseos, profesionales de la religión judía, en lo referente a la tradición y a la ley, no siguen al Mesías de Dios y los mandatos que éste viene a dar al pueblo. Los enfrentamientos que aparecen en los evangelios nos relatan temas como el descanso sabático, no reconocer a Jesús como el Mesías, y el que aparece hoy, la purificación de los utensilios según la ley. Pone de manifiesto que la vivencia de la religión se puede quedar en una serie de rituales, preceptos humanos, que no van de la mano con el plan de Dios. De este modo, Jesús utiliza su pedagogía para despertar los corazones de aquellos que no entienden de lo que van los mandamientos de Dios. Así aparece el ejemplo del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que aparece en el Decálogo. La alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en la representación de las tablas de la ley dadas a Moisés: Honrarás a tu padre y a tu madre. De este modo se marca el camino de santidad con el que se encierran el conjunto de los mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo que hace posible que la vida se impregne de un amor que deja huella y no está hueco. Por ello no se antepone nada a una vida que tiene como fundamento el mandato en el amor a Dios o a tu prójimo. Así lo expresa Jesús. No es solo a tus padres. Es no cometer ninguna acción en contra de tus hermanos, con los que compartes la vida. Es decir, que si ha anidado el mandato de ese amor de Dios en tu corazón, no tienes necesidad de hacer acciones deshonestas en el día a día. Vivirás en la coherencia de vida, en la fidelidad, en la fraternidad, en la paz que conlleva el sentirse hermano el uno del otro. Esos son los criterios y principios evangélicos que nos hablan del reino. Por ello, no quiero robar, no quiero blasfemar, no quiero difamar, ni mentir, ni codiciar, ni tener pensamientos o deseos impuros. Porque eso sí ensucia la taza de plata que es mi corazón. Y eso es lo que debo de limpiar, el interior de mi ser, para que no habite en él el veneno que deshumaniza. El mandato de Dios es realmente exigente. Es la asignatura que tenemos pendiente todos los cristianos. ¿Cómo hacer vida el amor en nuestra propia historia personal? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.